Nos encontramos en el juzgado de garantía de Temuco con Alfredo Ezequiel, sindicado como autor, ¿cierto?, de lo que se publicó en Mapu Express, que en realidad fue un comunicado de la Alianza Pueblo Wilimapu. Estamos aquí con los resultados. ¿Cómo ha sido esto, Alfredo? ¿Qué se viene? Bueno, hubo una audiencia, entre comillas, de conciliación, porque no hay conciliación. No podemos aceptar los términos que ellos están estableciendo como para poder terminar esta acción penal, que es censurar el comunicado. Entonces, no se puede aceptar una censura, eso atenta, marcaría un muy mal precedente, o sería un atentado a la libertad de expresión, un atentado al derecho a la comunicación y un atentado al legítimo derecho de muchas comunidades a oponerse a proyectos hidroeléctricos. Entonces, una cadena de situaciones que no la podemos aceptar. A cambio de esto, se fijó una audiencia donde nosotros estamos requiriendo el sobreseimiento de la causa. Entonces, eso se va a ver el 21 de agosto en el juzgado de garantía de Temuco también, y ahí se resuelve si es que se sobresee o bien se va a juicio. Esas son las condiciones. La situación, obviamente, nosotros la contextualizamos en un conflicto territorial, en un conflicto hidroeléctrico, que involucra a diversos actores como el Banco Interamericano del Desarrollo, el Ministerio de Energía, la Corfo, donde el comunicado público justamente es un emplazamiento a estas instituciones y a los consultores de esto. Y entre ellos un consultor, que es el que se está querellando contra nosotros, que se llama Andrés Antivil Álvarez. ¿El apoyo qué tal te ha parecido? Pucha, ha sido muy sorprendente, ha sido muy importante las manifestaciones, las expresiones desde la Red de Medios de los Pueblos, de los diversos medios libres, desde distintas organizaciones territoriales, organizaciones de derechos humanos, y que vengan acá de distintos lugares con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, estar aquí, estar presente, para nosotros es muy significativo, lo tomamos con mucha humildad, y más allá de Mapu Express, es también una tremenda oportunidad para seguir reafirmando la defensa de los territorios frente a todas estas amenazas. Gracias, Alfredo. Seguimos apoyando.